Y nos venimos a la Argentina nuevamente. Está cumpliendo años el guitarrista de una banda de la vecina ciudad de Paraná. Comenzaron a gestarse a comienzos de 2008. Yamil Isaac, Adriano De Martini son sus miembros fundadores y previamente habían participado de Pequeño Dios, Caracoles y Óleo de Delirio. Hablamos de Electrocuerpo, que nació con la idea de volcar las influencias diversas de sus integrantes. Algo así como Radiohead, Spinetta, Incubus, Björk, Nine Inch Nails, The Marx Volta, Faith No More, entre otras bandas referentes. Hoy está cumpliendo años la guitarra, mejor dicho, una de ellas, de lo que es Electrocuerpo, el señor Octavio Miretti. A ver si nos da la comunicación, estamos tratando de comunicarnos, valga la redundancia. Esto forma parte de lo que es Ser, además con la mezcla del Tanito Farelli, con algo de trabajo en Rosario y algo también en Capital Federal. Lo que no sé es los años que está cumpliendo el Colo Miretti. Una banda que aquí en Santa Fe por lo menos muchos conocen. A ver si lo tenemos. Ni nos debe ubicar, no fue capaz. Hola. Hola, con el señor Octavio Miretti. Sí. ¿Cómo le va de la XFM 107.3 de Santa Fe Capital? ¿Lo estamos llamando? ¿Qué tal? Para decirle feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuánto se está cumpliendo? 24. Ah, 24. Un niño todavía. Lo estamos saludando acá de los bichos de radio. A ver cuándo se viene con Electrocuerpo aquí a la ciudad de Santa Fe, a la radio. Cuando se gusten. Ah, bueno, listo. Ahí lo voy a dejar después en comunicación con la productora periodística del programa. Estamos de 14 a 18 acá en la FM Universitaria. Y queríamos saludarlos para comenzar a hacer un poco de enlaces con ustedes, pero además para saludarlo por su cumpleaños. ¿Cómo le está pasando? Bueno, muchísimas gracias. Bien, por ahora tranquilo. Ajá. ¿Qué se viene con Electrocuerpo para este 2012? Con Electrocuerpo para este 2012, bueno, ahora prontito, el 13 de abril, vamos a presentar el EP que terminamos de grabar hace poco. Lo vamos a estar presentando en la Envista, acá en Paraná, en el Centro Cultural, junto a Testa, que es una banda de Buenos Aires, sí, que va a estar con nosotros. Y bueno, estamos poniendo las fichas a esa fecha para hacer la presentación del disco. Va a ser un evento lindo, grande, obviamente ya quedan invitados. Bueno, ya que nos hicieron la invitación durante estos días, podemos ir al programa a charlar un poco sobre eso, si les parece hacer un acústico, presentar algunos temas. Pero nos viene fantástico. Cuando ustedes quieran arreglamos. Ahora vamos a quedar hablando en privado. Colo, ¿te puedo pedir un favor más? Ya que estamos escuchando Bajita, que lo bajamos dentro de lo que es el soundcloud.com. Algo de exactamente de ustedes. ¿Me podés presentar Bajita? Decir, soy el Colo Octavio Miretti, guitarra de lo que es Electrocuerpo, y para la gente de la X, ¿me presentas el tema? Vale, bueno, soy Colo Miretti, guitarrista de Electrocuerpo, y esto que van a escuchar ahora se llama Gita, que es el corte de difusión de nuestro primer EP, que se llama Ser, para la gente de X de Santa Fe. Bueno, un abrazo grande. Ser parte de tu luz. esta parte de la historia y de la música en Los Bichos de Radio. Ya sabes, si vos tenés una banda, si conocés amigos, sabés de sus cumpleaños, si tenés alguna fecha que te parece importante, tengamos en cuenta, podés escribirnos a bichosderadio@x@hotmail.com.